apareces en mis sueños y no sé qué decir. Si me miras a los ojos, me siento morir. Elevo mi voz al cielo con esta oración. Decirte lo que siento con esta canción. Con esta canción. Con esta canción. Con esta canción. Qué complicado es describir la tormenta que reina en mi interior. Cuando las palabras se mueren con el viento y el sol. Los versos niegan la forma de poema y solo puedo darles vida con esta canción. Con esta canción. Con esta canción. Con esta canción. Pido a Dios que tus ojos vean a través del manto que hay entre tú y yo. Me tomes y me acojas, me libres de esta sin razón. Me ames siquiera como te quiero yo. Y aceptes el presente de esta canción. De esta canción. De esta canción. De esta canción. ¿Cuántas veces habré dicho lo que siento? Y ha sonado a canción. Esta canción. No encuentro la forma para mostrar la inquietud en mi corazón. Esta canción. Intentar decirlo no puedo. Las frases son una negación. Probaré a enamorarte con esta canción. Con esta canción. Con esta canción. Con esta canción. Con esta canción.